Tema, pero bueno, voy a hablar un poquito de cómo se hace una obra. Bueno, como es el Día Internacional de la Pachamama, una obra se arranca con arcilla y primero el modelado de la obra para llegar a lo que uno quiere llegar a llegar, en tridimensión se llama, porque las pinturas son biplanas y la escultura es la tridimensión, entonces hay que trabajarlo en arcilla, es una de las capas de la Pachamama. Entonces uno modela hasta llegar a lo que uno quiere. Bueno, después se transporta, se hace un negativo en yeso, se tasela toda, se copia en yeso. Bueno, después se vuelve a rellenarla en yeso hasta llegarla, que la llevamos a la fundidora. Y bueno, ahí es donde está el trabajo más duro si uno la quiere llevar a bronce o un material duro que sea eterno. Y bueno, yo es como que, a mí el diablo me apodó el Mesías del Arte, pero yo me siento el primate, un primate urbano, porque, bueno, cuando siento los tambores es por los ruidos, los primeros latidos del corazón. Y bueno, entonces empiezo a trabajar la tierra y bueno, hay que trabajarla mucho, hay que ponerle bentonita y hay que reforzarla porque... Es como que la cuidamos, a la Pachamama nosotros, la cuidamos mucho y bueno, entonces después se arman unas cajas, que ahí donde se pone la pieza en yeso, que es lo que habíamos logrado anteriormente, de lo que había explicado del modelado en arcilla, y después transportada en yeso. Y bueno, y se copia en tierra. Entonces se arman con las cajas. Después se mandan a los hornos, la caja se cocina y bueno, y después se ponen los crisoles, el bronce o el material que uno quiere llegar a funcionar, como puede ser plomo, aluminio, pero el bronce es un material muy bello. Y bueno puede ser, hasta esta técnica se usaba, los egipcios usaban haciendo sus faraones. Y bueno, seguimos con Diana, que le voy a contar. No, ella nos va a leer un poemilla. ¿Sí? Sí. ¿Te animás? Sí. Sí, ¿por qué no? Sobre la tierra. La Pachamama, texto de Eduardo Galeano. En el altiplano andino, mamá es la Virgen y mamá es el tiempo. Se enoja la tierra, la madre tierra, la Pachamama. Si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama. A ella se ofrece la placenta del recién nacido, enterrándola entre las flores, para que viva el niño, para que viva el amor. Los amantes se entierran cabellos anudados. La diosa tierra acoge en sus brazos a los cansados y a los rotos que de ella han brotado, y se abre para darle refugio al final del viaje. Debajo de la tierra, los muertos que florecen. Es hermoso. Eduardo Galeano. Sí. La Pachamama de Eduardo Galeano. Sí, divino. Bueno, iríamos ahora con otro tema. Cuando nuestra operadora bella Laura lo permita. Allá en mi tierra es el hombre, lámpara opaca de barro, quema su vida en silencio, luego se apaga olvidado. Tiene el dolor del camino, dolor que crece callado, dolor de sangre vencida, de duro llanto guardado. Así en mi tierra los hombres, allá en mi tierra es el hombre, lámpara opaca de barro. Allá en mi tierra los hombres tienen los ojos cansados de tanto vivir soñando. Con la miseria en sus cuerpos la muerte va penetrando. Y es la muerte lo que viven estos hombres trabajando. Porque la vida es un ave que siempre pasa volando. Tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré el idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelo, seré un inmigrante que no tendrá memoria, a quien puede importarle de dónde provengo. Mudaré mi poncho con ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, seré una sirvienta sin pulgaras ni lana. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis cicus para saber que existo, mientras otro paisano

Sigo contando un poco cómo se hacen los monumentos y bueno, seguimos el proceso que estamos con el crisol y fundiendo los monumentos. Bueno, después que se sale, se abren las cajas gigantes y que van por piezas, depende de la magnitud del monumento. Y bueno, se hace un puño, se abre la caja y bueno, hay que sacar toda la pachamama que sobresale sobre el bronce para que... Es como descubrir la pieza. Tenés que sacar toda la pachamama para que se vea la pieza en bronce. Y bueno, quedan las rebarbas que se llaman. A mí me gustan mucho las rebarbas. Si serían por mí, quedarían siempre. Bueno, pero si no, se sacan con puliéndolas hasta llegar a que queden parejas. Y bueno, el otro día estuvimos con la pachamama poniendo las manos mías, así se van a ir en bronce fundiéndola. Bueno, y ahora en cualquier momento vamos a tenerla de nuevo con la comunicación con Jimena, que ella estaba allá en vivo en el evento de la Pachamama, el Día Internacional, pero como estaba con los grupos musicales se había complicado la comunicación. Y bueno, estábamos ahora con Diana, que estamos acá, que escribimos un poema. Nosotros somos así, somos auténticos y se escribió como se pudo. Vamos a ver cómo sale. Bueno, la Pachamama llora, ya no conoce a los hijos que con tanto amor amamantó. Su cuerpo tembloroso por tan potentes sacudidas yace sin fuerzas a la merced de las furias de la naturaleza enojada. Las aguas la cubren, falta aliento. ¿Se va a ahogar? ¿Quién la va a salvar? Desde las entrañas del mar oyeron su llanto todas las criaturas. Las gigantes ballenas organizan el rescate. Llegan a ayudar de todos los rincones de la inmensidad. Una gran cadena forman. Fuerzas se unen para oimar a la mama. Los pececitos la cubren de besos y secan sus lágrimas. Quiere abrazar, la quieren mecer, mimar. La mamá se oye, su faz ilumina. Sus hijos queridos han vuelto. Ay, qué bello que es esto. Hermosísimo. Sí, la verdad que sí. Hermosísimo. Bueno, vos habrás viajado por el país, seguramente. Y no mucho, mucho. Conozco, pero bastante del noreste, más bien, Corrientes, Chaco, Misiones, claro. Sí. Porque mi papá era paraguayo. Misiones, naturaleza verde, colores, mariposas, la Pachamama está. Sí, la Pachamama en ese sector es bien colorada. Es hermoso. Y bueno, mis padres son de esa parte del litoral. Sí, y bueno, y mis hermanas. Sí, no me digas. Bueno, ya que siempre que digo que estoy en el infierno, vamos a contar una anécdota de la Pachamama con mi hermana. Dale. Sí, ahora me va a querer matar, pero ella sabe que yo soy así. Bueno, que mi hermana siempre, ella es la mayor de todas, entonces como que estaba ya en Misiones, entonces mis padres, después yo me entero, viste, que son los comentarios, que es una historia. Sí, sí. Yo no era que la llegué a ver porque ya era grande cuando yo nací, ya era grande. Pero en sus comienzos era como que la buscaban a mi hermana, ¿dónde está mi hermana? Y ella se preparaba era como su postre para ella, comía, no sé qué gusto le tenía, pero comía un poco de la Pachamama de la Tierra Colorada. Entonces quedó la historia, viste, nosotros. Para reírnos un rato, viste. Mi hermana seguramente ya me conoce cómo soy, pero bueno. Y bueno, seguimos contando cómo fue la muraleada hoy con vos de los muros allá en el obelisco. Para mí es la quinta intervención ya que hago en el obelisco. Una de las primeras fue por la Marcha Mundial por la Paz, que estuvimos, intervine. Llevé, bueno, una de las obras así, haciéndola con tierra y todo eso, que fue el Rey de Paz. Intervine el obelisco. Porque la tenía en mi peluquería a la obra. Sí. Y era como que ya ya la habían visto toda la gente de mi barrio. Entonces como que veía que no tenía sentido porque escucho una información que estaban bombardeando Palestina. Ajá. Entonces yo justo tenía que terminar mi alero de mi local, y dije no, lo voy a hacer en otro tiempo, pero digo, ¿para qué tengo el Rey de Paz acá encerrado? Digo, no, lo voy a sacar a la calle para que... Y fue para salir a las calles, que hacía las manifestaciones por la paz, pidiendo por la paz del mundo. Y esa fue la primera que... Con Jessica Longo, que fue mi primer modelo, que se prestó. Y bueno, Vino Crónica nos hizo una nota. Vinieron 5 comisarías también. Y yo le decía, sí, ya me retiro. Y después me retiré cuando vino un político que después hizo, que tiraba zapatos. Que no lo querían nombrar porque lo odio. Y bueno, no vale la pena. No vale nombrarlo. No vale porque, pero estuvo bien la intervención, porque duramos hasta el tiempo que pudimos durar. Sí. Y hasta como nosotros quisimos, nos retiramos bien. Bárbaro. Sin tirar, solamente con banderas blancas, con la murga del barrio mío, que siempre me apoyan en mis obras. Y bueno, esa fue una de las primeras. Después la segunda fue, llevé 10 violinistas, y bueno, pinté un cuadro en vivo y... ¿Con 10 violinistas? Sí, 10 violinistas, pintamos, y siempre el Mahatma Gandhi, la escultura. Hermoso. Vino una señora que era de Discovery, y ella hizo toda una ciudad de Alemania, que vos la mirabas de arriba y era un dragón, ¿viste? Y yo, ¿viste? Me dicen, ¿querés, me puedo sacar una foto con vos? Yo no tengo drama, ¿viste? Sí. Después nos hicimos contacto y ella había resultado que había hecho toda una ciudad, que la mirabas cuando llegabas a la ciudad en avión, la veías que era un dragón. Sí. Y bueno, está en Discovery, bueno. Y quedamos con los contactos. Ahora muy bien, no quiero tirar un nombre que no sea exacto. Bueno, y la tercera fue... intervine con Frida Kahlo. Y la última fue que unifiqué peluquería, maquillaje y escultura por la Marcha Mundial por la Paz, que fue el día de Hiroshima. Y ahora la de hoy fue la quinta, con Voces de los Muros, con Connie, como lo voy a nombrar de nuevo porque los amo. Con Connie, con Nata, con Nati, con Romy, con Pan del Borda, con los sobrinos de Nati. Y bueno, hicimos la Pachamama, que de su cara salían las raíces. Tenía el mar también, el agua, que es uno de los 4 elementos. El sol. Bueno, usamos pintura acrílica de diferentes colores, violeta, naranja, amarillo. Qué hermoso. Marrón, rosa. Y la Pachamama, 1000 colores, sí, es la naturaleza, es todo. Millones de colores que le tirábamos y no nos cansábamos de... Que a mí a veces me dicen, pará un poco porque, viste, yo sigo. Y bueno, así seguíamos. Y bueno, ahí teníamos la comunicación, queríamos tener la comunicación con Jimena, pero Jimena todavía está con el evento. Pero nos dijo que dentro de 10 minutos ya va a estar con nosotros. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un temilla de que lo tiene nuestra Laura, que es una divina. Yo después voy a tirar todos los nombres que los tengo todos anotados. No puedo ser muy... Soy así. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá jovencito, yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? Pues que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Yo soy ser un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas, conmigo vas. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo voy. Conmigo vas, conmigo vas, conmigo vas. Bueno, volvemos a hablar con Jimena, a ver si tenemos la comunicación directa desde el obelisco. Hola, Jime. Hola, Jimena. Hola, Jime, te habla Julio. Bueno, sí, hoy está complicado la comunicación con Jimena porque están tocando, están haciendo de todo. Querían intervenir y cortar la calle. Yo no llegué, justo me tuve que volver, pero ya estábamos por cortar la 9 de julio con la bandera que habíamos pintado. Pero bueno, es lo que nosotros siempre hacemos, hacer arte y arte. Arte ya, cultura social se llama. Entonces, música, poesía. Toda. A ver, ahora. Ah, bueno, hablaba, tengo que escuchaba. Ah, ok, ahí va, ahí va. Ahí va. Dale, ahí ella me escuchaba, pero. ¡Quiero! ¡Pero lo quiero! ¡Ya! No la escucho a ella. Pero ya vamos a. Hola, Jime. ¿Hola? Sí, ¿cómo estás? Hola, Julio, ahora sí te escucho, ¿me escuchás? Sí, ya te escucho bárbaro, genia. Bueno, buenísimo, gracias. No, gracias a vos. ¿Me puedes contar un poco cómo fue el evento, de cómo se arrancó y todo eso? Así. Yo bueno, te quería hacer un poquito más largo, pero otro día te invito al programa y contás más, joven. No, por favor. Bueno, vos debes haber estado contando con sí. Esa magia hermosa que hizo el Frente de Artistas del Borda, que en este momento había gente mirándola. Recién miré para ahí, había gente mirando el piso intervenido por el Frente de Artistas. Maravilloso cómo quedó. Invitamos a todos los que estén escuchando a que cuando vengan al obelisco se den una vueltita y lo miren, que es precioso. Y en este momento está terminando esta actividad que llevó todo el día, desde las 2 de la tarde, sí. Y que la verdad que fue hermoso, porque fue una conexión con la Madre Tierra y pudimos concientizar, supongo que un montón de gente, y fue muy hermoso y muy positivo. Sí, bueno, ¿me podrás contar alguno de los artistas que haya pasado? Así no nos olvidamos, porque yo fui nombrando y... Mira, hoy arrancó la sí. Ronda circular con Pablo Parner, después hubo meditación guiada, después estuvieron las bandas en vivo, mientras se hacía un taller de bombas de semillas y un taller de reutilización. Las bandas fueron Rodillón, sí. Muerde Severino, recién acaba de cerrar Paloma del Cerro, que fue un momento maravilloso, todos nos pusimos a bailar, es una música hermosa. Sí. Otros que estuvieron haciendo intervención fueron los chicos de Visión Sostenible y los chicos de Movimiento Under, que hicieron dos intervenciones artísticas. que tenían que ver con Monsanto, el glifosato, el ataque a la madre tierra, la megaminería. La verdad que fue muy, muy lindo momento. Se hicieron dos cortes de muy poco tiempo, sí, tratando de molestar lo menos posible, pero de visibilizar lo que estábamos haciendo. Sí. Entonces se repartieron volantes y se habló con la gente que estaba frenada momentáneamente, y la gente tuvo una recepción con lo que estábamos haciendo. Sí, fue genial. Y bueno, contame un poco sobre lo de Monsanto, que cómo viene la mano. Y bueno, Monsanto es esta multinacional asesina que lo que está haciendo es contaminar nuestro suelo, nuestro agua, nuestro aire con sus agrotóxicos, con sus semillas transgénicas. Es una empresa que tiene más de 100 años, que se la vincula directamente, se la responsabiliza de la muerte por el agente naranja en Vietnam, que todavía sigue produciendo niños con malformaciones. También con los transformadores que hay en la calle de PCB, con la hormona de crecimiento que contamina la leche que les damos todos los días a nuestros chicos y a nuestros mayores, a todo el mundo. Es responsable de infinidad de hechos criminales. Sí, la verdad que son unos asesinos totales. Y bueno, contame un poquito sobre el periodista este que fue intervenido con sobre los agro, que fue fumigado. Bueno, el compañero este está en Alberti. Nosotros hoy estuvimos convocando durante todo el día. Sí. La semana que viene se hace un gran encuentro, un acampe general y un encuentro de pueblos fumigados que se hace en Alberti, porque este compañero, un periodista de la radio Punto Cero, sí, fue a exigirle a un fumigador que pare de fumigar en los límites que no están permitidos, porque fumiga a barrios lindantes a su campo de soja, eso está prohibido. Y él fue a pedirle que pare de fumigar, y lo que terminó pasando es que prendieron el mosquito y lo fumigaron a él. Sí. Entonces, bueno, en su lucha, él hace 16 días entró en una huelga de hambre, y hay un acampe montado enfrente de la municipalidad que está exigiendo que paren de fumigar Alberti, que está acá apenas de 200 kilómetros, y que invitamos a todos y a todas las que estén escuchando a sumarse a este acampe Alberti. Vamos a estar coordinando un micro, súmense a Facebook, a la página de Millones contra Monsanto, creo que de ahí vamos a estar coordinando ese micro para salir el fin de semana que viene para Alberti. Bueno, sí, podés tirar bien la data, que viste, te agradezco todo lo que me dijiste, pero así la gente se va a ir trasladando un poquito más despacito, así sabe bien la data. Te perdí lo último, Julio. Lo último, que si podés decir cómo para que viaje bien la gente para allá, qué pueden tomar, qué ves. Bueno, eso hoy fue esto que nos pusimos de acuerdo para ver si podíamos aportar el micro. No tengo bien los pormenores de cómo se va a organizar la cuestión, por eso te decía que los que estén interesados, que se comuniquen, claro, que por que entren a la página, claro, a la página de Facebook de Millones contra Monsanto. Ahí está. Creo que de ahí se va a ir tirando la data que se va, a medida que se vaya teniendo, porque esto se cerró hoy acá, sí, en esta jornada maravillosa. Y bueno, vamos a ver cómo se termina organizando en esta semana para que eso salga. Bueno, te felicito por toda tu obra y por tu marido que tenés. No, yo los felicito a ustedes, artistas, sí, maravillosos, por lo que hicieron. Te recontra agradezco, Julio, por todo, por la mano, por la ayuda, por el acompañamiento, por la lucha, por el ejemplo. Y bueno, te abrazo fuerte y hasta la próxima. Bueno, siempre estaremos unidos. Éxitos. Bueno, acá estamos desde la radio porque... Y ya que me estoy yendo, voy a contar una anécdota. Bueno, estaba con mi gato Chulo y en un momento se perdió, ¿viste? Cuando lo voy a buscar, estaba con un señor y una chica. Y bueno, cuando me doy cuenta, le digo, bueno, ¿se queda con ustedes? Y sí, me mira la chica y me mira. Y yo la miro, y quién era la chica de No a las Minas, que ella me convoca para pintar la bandera para Manu Chao. Ajá. Sí, que se recorrió todo, sí, Argentina, pintamos la bandera, y bueno, ahora una mano siniestra, una mano negra, justamente una mano negra la hizo desaparecer, no se sabe dónde está la bandera. Justo me estaba contando eso y volvimos a tener el contacto porque habíamos perdido el contacto. Bueno, acá lo dejo con el maestro... Alejo y Juanjo, el mañana es mejor. Son unos fenómenos. Chao. Polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo, sin... killed on that night, more than they could count when they threw them in trucks. Some children were kneeling, the saints were all calm. Checkers and gunshots reveal all the blood. Oh, great cave of smoke, oh, children of stones. What beautiful birth, so short is your road.